tenemos del otro lado, haciendo un al unísono esta respiración latinoamericana, el amigo Sergio Cristo, promotor cultural de la ciudad de Itu, está en comunicación con nosotros. Sergio, ¿andás por ahí? Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenas tardes. Acá en la removida del 15M, ¿sí? Contanos de qué se trata el 15M. Sabemos que el nombre surge en España, con los indignados, y ya hace varios años que Brasil toma esa fecha y ese nombre también para resignificarlo y también levantar las banderas de las luchas bastante similares que, con las que tenemos acá en Argentina. Sí, sí, sí, igual. Acá el 15M de hoy es la movida acerca del contra de la reforma de la previdencia para los ancianos, ¿sí? La previdencia acá como que van a encerrar, la gran parte de Brasil tiene una expectativa de vida de menos de 65, menos de 70 años en muchas provincias acá. Entonces, la reforma, el cambio de la previdencia va a dejar un montón de gente como a morir sin ganar nada del gobierno, ¿sabes? Entonces, acá está habiendo una movida, una removida en todas las capitales, todos los pueblitos, toda la gente, no importa si le gusta el gobierno, el actual gobierno o no, hay un par de gente que salió a la calle en contra de la reforma de la previdencia. Previdencia, esto, que acá sería la jubilación, ¿no, Sergio? Más o menos. Esto. Exactamente. Jubilación. Bien, bien. Acá hablo previdencia, jubilación, esto. Bien, genial, clarísimo, clarísimo, Sergio. Y acá estaba viendo algunos artículos, y como nos contabas vos, en Bahía, en Brasilia, Espíritu Santo, Goiás, Minas Gerais, Sao Paulo, Río de Janeiro, en todo su esplendor, norte, sur, ¿Es realmente, vos la estás viendo, se están dando cuenta ahí que es un paro nacional? Sí, un paro nacional. En las grandes, las capitales, hay un paro también de los bancarios, ¿no? De los bancarios. Sí, los bancarios, sí. Los coles, están parados, los subter. Ah, bueno. Todo en las capitales está todo parado acá. Y bueno, y lo más así raro es que no sale nada, está todo parado, no se ve nada en la red de Globo, no se ve nada en los grandes medios, es casi como todo un caos y no se escucha nada en las teles, es muy, muy raro. Lo que sí se puede ver, yo estuve viendo vía Facebook o vía Twitter que hay muchas movilizaciones, grandes movilizaciones, y se transmiten en directo por estas nuevas redes de comunicación que son las llamadas redes sociales. Sí, sí, sí, la masa de medios en contra los medios de masa, ¿no? Son un montón de medios de comunicación que no logran parar así la información. Entonces, toda la gente sabe lo que pasa con la cuestión de la previdencia, que ya me olvidé el nombre, como se llama. Jubilación, muy bien. De la jubilación, sí. Toda la gente ya sabe de la jubilación, lo que pasa, y toda la gente está a la calle, mismo con los medios no hablando nada, así, no llamando a la gente a la calle, no haciendo nada, como que no pasa nada, pero pasa y ainda así hay un como que una fuerza que no pone nada, ¿sabes? Hay un montón de gente en la Avenida Paulista, hay un montón de gente en todas las partes y los medios no hablan nada, ni las radios, los grandes medios no hablan nada, y así está un caos en Brasil. Y si mirar la tele va a quedarse tranque, sí. ¿Cómo es la forma de visibilizar estos pedidos. Acá hemos tenido una serie de movilizaciones lunes, martes y miércoles de la semana pasada, donde a través de carteles muchas veces uno se puede acercar a la marcha y tener ahí tu frase o tratar de decir algo en el medio de toda esa cantidad de información y cantidad de pedidos que se juntan a veces, más allá que esto es puntualmente por la jubilación y los toca a todos y a todas. Me imagino por eso que también es tan masiva. O también acá en la ciudad babilónica de Mr. Rodríguez Berreta, sabés que tenemos las cacerolas, se salen con las cacerolas y la gente golpea. ¿Qué característica estás viendo allá o cómo se manifiesta la gente? Bueno, acá se manifiesta la gente con los carteles, haciendo paros en las calles, cerrando calles, cerrando... Hay ocupaciones en los ministerios, ¿no? En algunos de las piezas, así, de las residencias. Hay ocupaciones simbólicas, ¿no? Y hay también una gran movilización para los grandes medios internacionales saberen de lo que pasa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no hay cobertura de la red Globo, pero hay cobertura del HuffPost Brasil, hay cobertura de El País, por ejemplo, hay cobertura de otros medios de otras nacionalidades, otras partes, y hay cobertura de los pequeños también, ¿no? De los chicos, de los medios más chicos, también acerca de la jubilación, pero con más una cuestión de llamar a la gente. Uh-huh. Y los grandes medios, así, no pasa nada, y los medios internacionales como que hablan, hay una movilización re grande en Brasil, y bueno, pero por lo menos se habla, ¿no? Se habla de lo que pasa. Lo que pasa es que realmente es muy masivo esto. Yo estoy viendo acá en Sao Paulo, como nos contabas vos, desde la prefectura no va a estar funcionando, o a las 14 horas va a haber una manifestación ahí directamente en la prefectura. Lo que decías vos del metro, que acá le decimos subte, en algunas ciudades la policía, que tiene otro nombre que no me sale, también en Paraná, desde los bueno, muchos maestros y profesores también, ¿no? En esta movida, sí, principalmente. Sí, porque los maestros, no es solo ese corte en la relación con la jubilación que pasa en Brasil. Acá hay un par de otros cortes también, hay un par de retrocesos. Hay, por ejemplo, la cuestión de la reforma de lo ensino medio, el ensino va como que retirar la educación media. Las vocaciones de sociología, uh-huh, y de filosofía. Van a sacar las materias de la escuela. Sacar las materias, tal cual dictadura militar, boludo. Sí. Eso sí, sacar las materias para saber para la gente no tener una educación técnica y no una, claro, educación para la ciudadanía, no una educación que los enseñe a hacer críticas, no, nada de eso. Solo apretar el botón, está bueno, sabes, hacer la cuenta, y no hay que pensar, no hay que criticar. Eso también es una reforma que el gobierno intenta hacer pasar en el Congreso. Entonces, la gente está acá también, en principal los maestros y los estudiantes, en contra también, no solamente la jubilación, pero en contra también la reforma del ensino medio y un par de otras cosas que ese gobierno, así, mucho poco tiempo, está haciendo un par de modificaciones muy, muy, muy importantes. Acá estoy viendo, por ejemplo, que quieren acabar con las vacaciones estas de 30 días, aumentar la jornada, sí, laboral, ampliar indefinitivamente los contratos estos temporarios, que acá también hay un montonazo. Bueno, un montón, sí, de cosas que, como bien decías vos, son retrocesos, ¿no? Sí, la reforma trabalista acá está llamando. Hay un par de reformas. Che, Sergio, y bueno, y están ustedes ahora con este presidente temporario, estamos hablando de Temer, este vicepresidente que hizo un golpe nuevo, ¿no? Estos golpes democráticos, sí, que se dice que están haciendo. Tal cual Paraguay. Sí. Tal cual Paraguay. No, hizo un golpe democrático, un golpe sin los militares en esta vez. Uh-huh. Había un gobierno de Dilma que así, no era lo mejor gobierno, no era la cosa, pero era un gobierno democrático, un gobierno que fue electo, fue la gente fue votó en ellos, ¿sabes? Entonces, y acá hubo una persecución muy fuerte de los medios acerca de Lula, todos los días, todo el tiempo hablando de Lula, porque Dilma corrupto, qué sé yo, y después junto a eso, un retroceso en la economía, un retroceso en la plata del gobierno, como que hicieron un golpe, ya tomaron el gobierno, y era un gobierno de coalición, uh-huh. ¿No? Entonces había fuerzas de diferentes partidos. Sí, de distintos partidos, había los partidos de los trabajadores con una propuesta más progresista, una propuesta más, no se puede llamar de socialista, pero algo más a la izquierda, pero había junto en el gobierno Michel Temer, toda esa gente que ahora está en el gobierno, pero junto con los liberales, ¿sabes? Los liberales de la economía, la gente que quiere vender todo. Ya hicieron con el presal, ya hicieron con nuestro petróleo, ¿no? El petróleo que fue el gran problema del gobierno antiguo, ¿no? Sí, la gran corrupción de cómo es la compañía brasilera que no me sale. Petrobras, ¿no? Sí, hubo un gran ahí. Encontraron un par de corrupción a Petrobras, pero lo que pasa es que la Petrobras era un problema para las gran petroleras del mundo, ¿no? Claro. Esa era la cuestión. Y como que juntaron un montón de cosas y sacaron a la presidenta. ¿Y por qué? ¿Por qué era esta problemática? ¿Porque venía creciendo mucho Petrobras? ¿Porque está cerquita de Colombia y de Venezuela? ¿Y si nos uníamos ahí medio en el Mercosur, le podríamos llegar a pelear los precios tal vez a algún otro? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora el petróleo del mundo, como que hay una pelea por el petróleo del Oriente Medio, acá llamamos así, del Oriente, uh-huh. entre Rusia y los Yankees, ¿no? Claro. Y acá como que encontraron un par de gas de petróleo, ¿no? Sí. Y el gas de petróleo sirve tal cual el petróleo para el combustible, ¿no? Para poner en el coche, la industria, todo eso. Entonces, como que la expectativa era, cuando encerrar el petróleo del mundo, el gran país que va a tener la plata, los minerales, lo que necesita para sustituir el petróleo, iba a ser Brasil. ¿Sabes? Era la gran cuestión del presal. Entonces, esa gran pelea viene con motivaciones internacionales por el petróleo nacional, no más. Y ahí pasó por corrupción, ahí hay también una cuestión machista muy fuerte con Dilma, ¿no? Porque Dilma no es muy distinta de Lula, pero Lula como que hizo bien, Lula fue bien, ya Dilma como que fue sacada, y eso tiene mucho que ver con el machismo brasileño también, uh-huh. Muchísimo, sí, como había manifestaciones así horribles, creo que en Argentina también pasó lo mismo, ¿no? Pero la pelea arrancó de ese gobierno golpista con la cuestión del petróleo. Además de Petrobras, justo fue este desarme de lo que tiene que ver con los millones de morlacos que factura el fútbol internacional y las Olimpiadas también, todo eso aconteció en Brasil y una vez pasado ya las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol por tu país, un poco ya frío porque ha pasado un poco tiempo, ¿qué ves que dejó todo eso? Bueno, la cuestión con la Copa de las Olimpiadas también hizo un gran estrago en el gobierno, ¿no? Porque estamos haciendo, cuando arrancaron la organización de la Copa de Olimpiadas, como que estábamos con la replata, la economía re bien, todo bien. Pero ahora No, lo que pasa es que cuando pasó las Olimpiadas y la Copa, uh-huh. la gente no tendría plata, ¿sabes? La gente no tendría un atendimiento en el hospital, un puestito de salud, no tendría nada. Entonces la gente como que se renojó con la cuestión de, bueno, vamos a hacer una refiesta y no hay plata para nada, vamos a hacer una refiesta y no hay plata para la comida, ¿sabes? Entonces eso que enojó mucho a los brasileños también, seguramente. Bien, pero bien. Es una gran movilización mediática, Machi, ¿sabes? Mm. Es una gran, gran movilización mediática, incluso en los medios de comunicación de la internet, ¿sabes? Incluyendo el Facebook, incluyendo el Twitter, incluyendo sí. todo eso. La gente, como que el gobierno pagando la oposición en la época, pagando a la gente, a los artistas para hacer en videos en sus Facebooks hablando fuera Dilma, fuera PT, fuera Lula y todo eso. Entonces, como que no estoy acá para hacer, el gobierno Lula es lo mejor. No, definitivamente no. Pero hubo un golpe, sí. Claro, sí. ¿Y cómo ves la actualidad de Temer, ya para ir cerrando y volviendo al 15M? Porque sabemos que tiene que haber unas elecciones en Brasil. Yo estuve de visita por allá y lo que los comentarios es básicamente que termine el supuesto mandato este que tenía Dilma y ahí se habrá elecciones dentro de un año o dos. Sí, que hay la gente que pide la vuelta de Dilma, pero es mucha poca gente hoy. Hoy la gente pide nuevas elecciones, ¿sí? Uh-huh. La gente pide como que porque sí, Dilma para volver hay una refuerza de la gran burguesía nacional que no quiere, ¿sabes? No quiere. Entonces hay una esperanza de los movimientos progresistas, de los movimientos más a izquierda, que anarquistas y todo, que haya una nueva elección, ¿sabes? Bien. Porque si no y hay una gente que pide intervención militar. Ay, sí. Entonces no está bien. Está muy muy mal a punto de la gente hablar de esas cosas, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿y cuándo serían las elecciones? Acá 2018. 2018. Bueno, va a estar el Mundial de Rusia, así que vamos a estar medio distraídos con la pelotita y ahí hay que estar atentos porque no nos meten un gol si estamos distraídos. Che, Sergi, para cerrar, ¿hay alguna movilización que vos veas que va a ser la principal o una ciudad que vos viste que le está metiendo muchas fichas? Paulista. Mm. Hay movilizaciones en todas las capitales, pero Avenida Paulista creo que va a ser la más grande acá en Brasil. Bien. Avenida Paulista, porque no hay movilizaciones mucho en la provincia, en los pueblitos de la provincia de São Paulo. Entonces un par de gente, así como en mi ciudad, van a São Paulo para hacer la movilización junto. Entonces se espera hoy 1 millón de personas en la Paulista. 1 millón de ahí en esa hermosa... En ese hermoso lugar. Contanos de dónde sos, que a cuánto estás de Sao Paulo y alguito ahí de dónde sos vos, que además sos promotor cultural, estás metido en un montón de cosas. Yo he viajado con vos y te has quedado hablando con el colectivero porque en ese momento había suba querían subir el boleto y bueno, y ahí mismo hablando con la gente nos dimos cuenta que subían el boleto pero que al colectivero no le iban a subir el sueldo, ¿no? Contanos un poquitito ahí donde sos vos. Ah, bueno, acá la movida, acá un par de movidas. Estoy en las movidas de los paros de los profes, acá la movida municipal, estamos en la movida de la organización del Grito Rock acá también, va a ser ahora en abril, al arranque de abril, hay las movidas con videos también, que hacemos un par de cosas acá, yo vivo en un pueblito, ¿no?, cerca de São Paulo, pero la movida a veces es más zarpada así que en la capital, ¿no? Bien, bien. Bueno, buenísimo que hayas encontrado ahí tu lugar. Y tú se llama, ¿verdad? ¿Cómo? Y tú. Así se llama donde está Sergio. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Y bueno, que hoy sea un día de lucha, estar ahí atentes a cualquier cosa, y estamos en comunicación como siempre, vía redes sociales, y para lo que necesites, aquí estamos, amigo. Nosotros, un beso a todos ahí, y acá seguimos en la lucha, siempre. Desde ahí también, ¿no? Claro que sí, abrazo grande. Sergio Cristo. Abrazo. Nos vemos. Freaks de medianoche, dice Criollo. Meia-noite, em pleno Largo do Aroche, em frente ao Mercado das Flores, há um restaurante francês, e lá te esperei. A confeiteira e seus doces sempre vem oferecer furta cor de prazer. Meditei dessa vez.